las aguas batidas con sal. Periquito espera que el sol ruede lejos, que el sol arda y dore la playa repleta de pan, ham, ham, ham. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Hombrecito de pan en sus zapatos, los zapatos sobre el suelo que está en mi barrio, y mi barrio en mi ciudad en mi país. Mi país está en América, América entre dos mares, con pececitos de pan. ¡Am! Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan. Y me como los mares de América, que tiene a mi país, que tiene a mi ciudad, que tiene a mi barrio, que tiene el suelo, que tiene los zapatos, que tiene el hombrecito que hice con pan. ¡Am! Boca tuya, boca mía, boca de Juan. ¡Am! Hice un hombrecito, todo de pan. Boca tuya, boca mía, boca de Juan. Hice un hombrecito, todo de pan.